Yo lo que sí me da la sensación como que la defensa de ellos va por el lado de decir que ellos no están preparados para, no son penitenciarios, como diciendo de que no tienen la formación, ¿no? Claro. Para estar al cuidado. Pero yo supongo que si han pasado 2 años en una en una escuela de policía, algo te tienen que enseñar, ¿no? Por eso no sé, hay veces que uno piensa de que sí, hay cosas que son claras, pero ya es como que vos decís, hay una corporación, no sé, es un repetir, como vos dijiste, y esta comisaría no solo tiene lo de lesa humanidad, sino tiene casos en tiempo de democracia, pero que como fueron, por ejemplo, en un año, cada 2 meses, ahí en el 2003 creo, 3 muertes también. Entonces vos decís, hubo que necesitar una multiplicidad de víctimas para que todo salga a la luz. No sé, es una cosa muy difícil. Claro, claro. Bueno, Cristina, como te decía al principio, te agradecemos especialmente este tiempo de charla en el día después de haber entrado al planeta del horror, ¿no? A esa comisaría nefasta. Hay una parte de lo que dicen, de esto que vos decís que sería la teoría de la defensa de los policías, hay algo en lo que tienen razón. Los policías no están preparados para estar al cuidado de personas que estén privadas de su libertad, porque en realidad no debería haber presos en las comisarías, ¿no? Lo que en todo caso, si sucediera que esa que vos decís fuera la estrategia de la defensa de los policías, les dejará a ustedes la puerta abierta para ir un poco más arriba, porque también es cierto, hay responsabilidades por encima de los policías que operaron allí, que fueron la mano de obra de un sistema que tiene a la gente privada de su libertad en las peores condiciones, en las comisarías y en las cárceles, ¿no? Sí. Así que, en todo caso, si eso sucede, les abrirá alguna puerta más para ir por la búsqueda de más justicia. Sí. Perdón, Fernando, sí, el otro día uno de los que declaró era el comisario de la departamental, que la oficina departamental está pegada a la comisaría, ¿no? Uh-huh. Y el comisario estaba en la planta alta y no fue capaz de bajar, de hacer algo. Lo único que llamó el grupo de apoyo, el GAD, que es para antidisturbio, nada más. Uh-huh. O sea que el comisario dice que recibe una llamada como porque había disturbios y después recibe la llamada de que hay 7 muertos. ¿Y en el medio qué pasó? ¿Qué hizo? Eso como vos decís, hay responsabilidades funcionales del Estado que sí, ya están planteadas como para seguir. Este es un primer... una primera parte vendría a ser este juicio. Uh-huh. A quienes nos están escuchando, les invitamos, si todavía no pasaron, a pegarse una vuelta por el diario del juicio. Realmente es un esfuerzo importante de los 4 medios que estamos realizando esta tarea, como decía antes, Radio Presente, FM La Caterva, Cítrica y La Retaguardia, y a la vez es una herramienta a disposición de las familias para poder contar este juicio desde un lugar bien determinado, y que es la vereda de enfrente de algunos medios locales en Pergamino, o incluso de algunos medios de alcance nacional cuando se dignan a tomar el tema, que a veces uno piensa, mejor que no hablen de la masacre de Pergamino, Clarín o La Nación, porque si hablan van a decir barbaridades. Espero, en lo personal, verte pronto, quizás la semana que viene, como como parte de esta cobertura. Y gracias por esta lucha que están dando, que seguramente no solo les servirá a ustedes, sino que les va a servir, sin dudas, a otros pibes y pibas y familiares que estén pasando por la situación de tener a alguien en situación de encierro y que, bueno, uno siempre tiene la esperanza de que un juicio ayude a mejorar la situación de los que todavía están, lamentando que ya haya gente que no esté, ¿no? Sí. Te mando un beso. La agradecida, en este caso soy yo, en nombre del colectivo, ¿no? Porque es como decís vos, agradecemos que ustedes, así en forma cooperativa, estén ayudándonos a poner luz, ¿no? Y que la gente pueda enterarse bien de lo que ahí pasó, ¿no es cierto? Y siempre fueron, o sea, durante todos estos 2 años de lucha, los medios alternativos fueron los que nos pusieron voz. Y los medios hegemónicos lo único que hicieron para demonizar, ¿no? Uh-huh. A la víctima siempre. Es como que no lo queremos naturalizar, ¿no? Pero ya es como que lo tenemos internalizado. Claro. Que nosotros siempre somos los malos. Los de poca monta. Claro. Bueno, no para nosotros. Un beso grande, Cristina. Gracias, gracias realmente desde el fondo de mi corazón. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Dale, te mandamos un abrazo.